Bolívar, a ver. Gracias, muy amable, muchas gracias. Bueno, un lugar más allá, ¿habías estado aquí en Bolívar? Sí, hace unos años, una buena cantidad de años. Yo pienso que el 2007 o algo así, ¿verdad? ¿2005? Bueno, el récord 2. ¿Y una y otra persona te dijo? Claro, sí, sí, me refería a la última visita. Última actuación del mes, con varios recorridos por toda la provincia. Sí, estuvimos mucho en Provincia de Buenos Aires este verano, lo cual es un poco curioso, bueno, normalmente estamos con esta época se focaliza más en el norte todavía, pero me alegra porque luego cuando presentamos el disco el año pasado en la gira hubo muchas ciudades que quisimos abarcar y que no pudimos por una cuestión de tiempo, y entonces poder hacerlo al menos dentro de esta gira fue interesante. A ver, ¿cómo se hace para asimilar y compaginar lo que es tanto las actuaciones con la vida? Creo que en 28 días de este mes tocaste o vas a tocar los 6 del hospital. 19. ¿Lo tiene contadito? No, bueno, es que no hay mucho que compaginar porque en verdad esta es mi vida, digamos. Cuando yo empecé a hacer música fue porque yo era un niño y era bastante introspectivo emocionalmente. Y me costaba comunicar ciertas emociones y pude hacerlo. Se va, sería bueno que. Gracias. Disculpen. Entonces, cuando me empecé a conectar con la música de ese lugar y la música en la voz de otros, de algunos intérpretes que admiro, que empezó a emocionarme, fue que hice un poco como una ecuación bastante simple y pensé que si me dedicaba a la música probablemente me serviría mucho más aún. Entonces desde ese momento y hasta el día de hoy convertí a la música en mi forma de vivir y en el camino que elegí para la vida, en órdenes generales. Con el tiempo se transformó en mi carrera a medida que empecé a estudiar esto y todo lo inherente a esto y lo adherente también, y luego también se convirtió en mi trabajo, ¿no? Yo vivo de esto hace muchos años, pero es por sobre todas las cosas mi vida, entonces no tengo mucho que compaginar. Si yo estuviera 28 días de 28 que tiene febrero de gira, sería igual para mí. Sí es un poco más difícil para los músicos y tal, que sí tienen como un lado B de sus vidas, también tienen, ¿no? No sé cuál es el lado A y el B, si la música o todo lo demás, pero no es mi caso y entonces no tengo mucho que compaginar. Y si bien me gusta vivir esto, como decís vos, lo haces con alegría, me gusta más tocar como hoy en un lugar abierto, con público gratis, un teatro, ¿te resulta lo mismo porque vos lo disfrutaste de la misma manera? Sí, da igual, es el contexto el que cambia y en realidad los distintos contextos te dan la oportunidad de hacer distinto tipo de conciertos y ofrecer al público distinto tipo de contenidos, pero luego no es mejor un lugar que el otro, nada más, es distinto. El carácter del concierto termina siendo distinto. Genial, porque admiro mucho al guitarrista, y al autor, al compositor, al productor que es Ariel, y tengo la suerte de que además sea mi hermano. Y pues trabajamos muy bien juntos y nos entendemos mucho como compañeros de trabajo. Y bueno, luego poder compartir un lazo tan intenso y profundo como es el sanguíneo aporta, de alguna forma no es lo protagonista, porque en definitiva hay muchos hermanos en el mundo que no se pueden ni ver. Pero nosotros no solamente nos podemos ver, sino que nos vemos todos los días y con gusto. A ver, ¿qué yo tenés para hoy en la cabeza que vas a dar a la gente de hoy? Él tiene canciones de Abel, que es mi disco más reciente, y tiene canciones de toda mi carrera, como una suerte de repaso. En el mes de marzo vamos a retomar la gira de Abel, que tiene un concierto que se enfoca más sobre el disco y tiene todas sus canciones en vivo y tal, pero durante el verano prefiero hacer conciertos de estas características porque, como ser hoy, vamos a hacer un concierto en un lugar donde va a haber mucha gente que sé que vino a ver mi recital, pero también voy a estar tocando para un montón de gente que probablemente nunca haya escuchado mi música, entonces prefiero como presentar el menú completo, ¿no? Para esa gente. ¿Habría que para escribir los libros, en qué momento? Bueno, alguna vez leí en un volumen de una colección que una teoría sobre una persona, un chino, que decía que según la inspiración era el momento de tomar conciencia de la respiración, porque es la respiración lo más vital para nosotros, aunque no, aunque sea también lo más inmediato para olvidar, ¿no? Digo, es tan automático que olvidamos el sentido de respirar. Y entonces, eso me gustó mucho, el sentido que le dio, porque grafica bastante bien lo que significa el momento, por ejemplo, en mi caso, que me dedico a la música, de componer una canción. Normalmente, una idea para una canción, o el pulso que va a terminar luego en una canción, no dura mucho más que el tiempo que me lleve ahora a respirar. No, es así, natural, es un segundo nada. No, discúlpeme. Porque realmente, digo, son como brotes, son las cosas y las personas terminan resultando disparadores de una serie de emociones que llevan un tiempo procesándose dentro de uno. Entonces, bien podría uno decir que la realidad social es la que lo inspira a uno, pero en verdad, me parece a mí, la realidad social es lo que a uno le dispara, las emociones que uno tiene de frente a esa realidad social. Sí es cierto también que hay ciertos disparadores en personas y situaciones que son disparadores más asiduos, ¿no? Existe a quien yo le escriba mis canciones, no solo de velarlo porque no quisiera coartarle a nadie la libertad de poder ubicar la canción que le gusta de mí en su propia vida, ¿no? Y en su propio contexto. Pero sí existe. A lo que voy entonces, en definitiva, es que todo lo que a mí me sucede como ser humano va a terminar siendo motivo de inspiración mientras yo le preste la atención que le puede prestar a cualquiera al momento de respirar. También has hecho muchos duetos con principales cantantes de todo el mundo. ¿Cómo lo elegís? No es casi una cuestión de elección, al menos en mi vida. Sí, pero ha estado prefiero... persona, sí, por eso no ha sido elegido. Han sido situaciones que se han dado. De repente Rosana, después de casi 2 años de amistad, de habernos conocido por medio de un productor argentino que organiza giras de ella y organiza giras mías, nos hicimos amigos y cuando llegó el momento de grabar su disco, era un disco con todos invitados, y entonces ella procuraba invitar a personas que le interesan musicalmente y que también tienen una conexión emocional con ella, y entonces me invitó. De hecho, yo ni siquiera tenía pensado empezar a trabajar mi música en España cuando eso sucedió, es decir, que ni siquiera fue por un intercambio. Por eso, lo mismo sucedió con La Oreja de Van Gogh, no, la invitó. Claro, pero digo, son invitaciones que resultan de un modo muy natural, gracias a Dios, porque la música significa tanto para mí emocionalmente que no me gusta tener que siquiera considerar la idea de tener que compartirla con alguien por un fin determinado, como por un interés, digamos, ¿no? Me gusta cantar con personas con quienes realmente siento que estamos intercambiando algo tan sensible como es para mí la música, sobre todo porque eso que hagamos va a llegar a mucha gente. Y va a conmover probablemente, o va a buscar conmover a mucha gente, y no creo que exista forma de conmover a alguien si no es con algo genuino, ¿viste? ¿Te imaginarías? Probablemente en mitad de año, pero todavía no está programado. ¿Con quién querés cantar? Con mucha gente me falta cantar. ¿Quién es el sueño? Lo que pasa es que, a ver, solo puedo responder a eso musicalmente. Me interesaría mucho poder curtir la experiencia de trabajar en algún proyecto con Rubén Blades, pero luego, si sucediera que yo conociera a Rubén Blades y no tuviese la conexión emocional necesaria, entonces desistiría de colaborar con él en la música. Me ha pasado con muchos artistas. A mí no me gusta cantar por una cuestión cholula. Me gusta realmente hacerme... No lo conozco, digo, pasa lo mismo con muchos artistas. Por eso te puedo responder y hacer una larga lista de personas con las que musicalmente me atrae la idea de poder cantar, pero no sé hasta qué punto realmente es un deseo, porque necesito saber si con esa persona voy a tener lo que necesito tener para poder interpretar música más tarde. A ver, ¿qué sensación te genera perdón, cada vez que subís al escenario y ves tanta cantidad de público, sobre todo muchas chicas que tienen todas partes del país a verlas? Bueno, me conmueve mucho porque es conmovedor que suceda eso. Es conmovedor que suceda en todos los órdenes. Tengo la suerte de que suceda con mi música. Pero lo mismo me conmueve ir a un concierto como público y ser parte de un montón de gente. Es tan difícil hoy en día, es tan difícil poder comunicarnos. Es irónico porque tenemos muchas más herramientas que hace 50 años atrás, pero es tan difícil poder comunicarnos. Es tan difícil dejar juicios a un lado para compartir con alguien que no conoces, que está al lado tuyo, una emoción determinada. Ir a un concierto y ser 10.000 personas en un lugar sin tener que tener ninguna excusa más en el medio que el estar disfrutando de compartir algo, es muy difícil. No se da en el orden diario. Y entonces cuando sucede, a mí me resulta humanamente conmovedor. Luego desde el escenario lo vivo exactamente de la misma forma, porque hacer música, hago música hace 20 años, y hace 20 años atrás no había nadie adelante mío en un concierto. Entonces, hoy que hay mucha gente, no lo vivo directamente relacionado, no lo vivo como efecto de mi música. Pero son conscientes de lo que has generado. Sí, claro, soy consciente de lo que sucede. Soy consciente de lo que sucede. Luego no creo que lo que sucede esté sujeto a un análisis. Es que lo que tenés que hacer, en medio de la vida, es común lo que leí hasta hoy, pasó mucho tiempo. ¿Te imaginabas todo esto? Bueno, imaginaba muchas cosas que viví y también viví muchas cosas que no.